Caminando despacito por el callejón, ja, dando pasos de gigante pero con mucha precaución, ya. Antes cobraba 1000 ahora 7000 por show. Los haters me tiran botella, yo les tiro flow. Tengo 5 baby y a las 5 le improviso. Las voy a mudar a casa y déjame lo analizo. En ser el primer catracho en tener ese compromiso, en tenerlas en casa y a las 5 darle piso. Ando un flow hijo de puta así como Tony Montana. También tengo una rubia norteamericana que siempre me la chingo escuchando a Rihanna. I'm a rockstar, hago lo que se me da la gana. I'm a rockstar, hago lo que se me da la gana. I'm a rockstar, hago lo que se me da la gana. I'm a rockstar, hago lo que se me da la gana. Con un flow hijo de puta así como Tony Montana. Hago lo que quiero, hago lo que me dé la gana. Con mi letra, con mi mente, con mi vida y mis palabras. En este mundo no hay nadie que me meta las cabras. En este mundo no hay nadie que sea número uno. Inoportuno al momento de ser el número uno. Como quiera sigo rompiendo y comiéndoles el culo. Ese es el Dochecina junto al Jay-Z. Honduras y Puerto Rico de la mata y la raíz. I'm a rockstar, you been playing guitar with Guns N' Roses. I'm a rockstar, you been playing guitar with Guns N' Roses. I'm a rockstar, you been playing guitar with Guns N' Roses. I'm a rockstar, you been playing guitar with Guns N' Roses. I'm a rockstar, hago lo que se me da la gana. I'm a rockstar, hago lo que se me da la gana. I'm a rockstar, hago lo que se me da la gana. Con un flow hijo de puta así como Tony Montana. El cacique se reporta desde el área Copaneca. El más duro de la H pa' que sepan. Me tiran indirecta pero nunca me etiquetan. La baby que me como tú le pagaste las tetas. Yao, mis shows están caros, siempre me he visto caro. Y prendo todas las cámaras donde sea que me paro. Dijeron que estoy apagado, diablo que descanso. Caro, si hasta en México también estoy haciendo varo. Yao, esto es con disciplina. Sientan el John Paso, sientan la adrenalina. Ahora hasta los haters me alucinan. Bajamos de la H directo pa' Carolina. Y ando con el duro, díselo Don Chesina. I'm a rockstar, hago lo que se me da la gana. I'm a rockstar, hago lo que se me da la gana. I'm a rockstar, hago lo que se me da la gana. Con un flow hijo de puta así como Tony Montana. Libra por libra, el campeón del área metropolitana. El dueño de las babies colombianas y peruanas. Tengo una mexicana que parece una muñeca de porcelana. Una dominicana que es de Punta Cana. Viajando el mundo entero, cuando empecé fue de cero. Construí lo mío, ahora soy dueño de mi imperio. Viviendo como un rockstar, aunque soy un rapero. El don de los dones, el más duro reggaetonero. Mis letras rompen, pero no se rompen, soy de acero. No soy el mero toro, dicho por los hondureños. Y vivo orgulloso de ser un puertorriqueño. Celebro, prendo como 7 leños. I'm a rockstar, you be playing guitar with Guns N' Roses. I'm a rockstar, you be playing guitar with Guns N' Roses. I'm a rockstar, you be playing guitar with Guns N' Roses. I'm a rockstar, you be playing guitar with Guns N' Roses. Ah, it's the Mr. Guard. Gisiel El Valera. Che, Che, Che, Sinate, Honduras y Puerto Rico. Bocheta.